aire, esto es pa' quitar. Las manos en el aire, vamos a bailar. Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, de los pibes y las pibas. Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, de los pibes y las pibas. ¡Eh, churro! Esto está re piola. Las manos en el aire, vamos a...